Muy, pero muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Bedina y el pastor Horacio Rodríguez en esta conversación. Un cariñoso abrazo para cada uno y, como siempre, deseando que Dios le bendiga ricamente. Primero de junio. ¿Qué te parece, Horacio, cómo empezamos primer con el de, medio mes del año? Mes. Ya empezamos. Así es. Y los fríos y las lluvias han venido en esta nueva temporada. Bueno, vamos a... Es decir mucho, ¿eh? Es decir mucho. Pero lo mejor es que cuando tú tienes frío, tienes lluvia, tener el mejor vestido puesto, dice que, me acuerdo yo que hacían reclame, ponerse el mejor saco, dicen en algunas sí. partes, o el mejor impermeable. O sea, mientras mejor vestido estés, va a ser más llevadero el invierno, los fríos y la lluvia. Yo recuerdo, quizá un incidente muy personal cuando niño, habían en el colegio jornadas de dos turnos, mañana y tarde. Yeah. Y yo recuerdo con mucha gratitud el hecho de que en la mañana, imagínate ir al colegio, una zona al sur de Chile, llovía mucho, llegaba muy mojado, pero en mi mente está cómo mi mamá me tenía la ropa... Ropa seca. Ropa seca, cambiarse y volver otra vez a tener todo limpiecito. Era una cosa muy grata, muy agradecida en ese sentido. Pero estoy pensando que volvamos al hijo pródigo. Yo creo que el hijo pródigo se había ido tan lejos donde la lluvia, la tormenta, donde el fuego... La lluvia y la tormenta de la vida habían claro carcomido, sí. ¿no es cierto? Quizás todo lo que tenía, lo mejor. Yo imagino, Horacio, perdón, que en algún momento empezó a vender la ropa para poder tener alguna cosa. Y cuando... Seguramente tiene que haber revendido todo lo que llevaba, porque él tiene que haber ido con lo mejor. Él llevó los mejores trajes, llevó todo lo suyo. Porque mira, cuando el texto de Lucas 15:15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos, prácticamente él se estaba como vendiendo a esa persona. Y seguramente en ese momento ya no tenía absolutamente nada. No tenía nada. Estaba con lo opuesto. Claro, porque ahora, podría alguien decir, bueno, véndete algún traje y ahora, con eso comen. No tenía nada. Fíjate, para poder atender a los cerdos, él tuvo que meterse adentro de la porqueriza. Claro. Ahí donde estaban los puercos. Y ahí para darles la comida, limpiarles lo mejor, él tenía que estar ahí. Y seguramente al estar ahí, la ropa, todo empezó a pasarse del perfume de los cerdos. ¿Eh? Entonces, él tiene que haber estado bastante apestoso. Yo creo que se notaba a una buena distancia cuando él venía. Y él, cuando vuelve en sí, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, en fin. Cuando se da cuenta y se vuelve, él, dime tú, no podía ponerse a lavar su ropa, era lo único que tenía. Claro. Así es que tiene que haberse ido tal como estaba, tiene que haber ido así sucio y maloliente. Es posible que ni siquiera sandalias tenía, porque recordemos que los israelitas usaban sandalias, los romanos usaban zapatos, pero los israelitas usaban sandalias. Era la parte de la suela con unas correas solamente. El pie quedaba expuesto, claro, a la tierra, pero, al polvo y en este caso al barro. Seguramente en ese momento él había, yo creo que había vendido hasta la sandalia. Y seguramente llegó a pie descalzo, volvió a donde estaba el padre. Mira, ¿sí? Yo recomendaría a nuestros oyentes que quizás miraran un poquito el libro de Jeremías, capítulo 31, y se lo leyeran, porque para muchos de los que estaban allí en ese momento, el Antiguo Testamento se lo conocían. Sí. Habían leído muchas de estas situaciones parecidas que Cristo estaba contando. Porque Jeremías 31 habla justamente de la restauración de Israel y menciona algunos detalles tan importantes como, voy a leer versículo 17 quizás solamente, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Israel se había apartado, pero estaba arrepentido y estaba volviendo. Esperanza hay para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. no era una parábola que estaba fuera del foco del entendimiento de las personas, este del sí. hijo pródigo, porque aquí está de alguna manera reflejada cómo Dios siempre ha llamado a su pueblo, siempre ha llamado a sus hijos para que vuelvan y vuelvan a la propia tierra, no a una tierra extraña. Correcto. Ahora, fíjate, cuando él vuelve al padre, pensando en la posibilidad de trabajar como jornalero, el padre lo estaba esperando. El padre sale corriendo cuando lo ve. Era bastante diferente la figura de aquel que había visto irse por el camino, que iba bien vestido y llevando sus cosas, en fin. Y ahora ve un tipo harapiento, seguramente a pie descalzo. Y cuando él va y se encuentra con él, imagínate, era un hombre que hedía, ¿eh? Tenía un pésimo olor a cerdo. Y cómo los israelitas odiaban eso, porque el cerdo es un animal inmundo, ni siquiera lo podían tocar. Y él iba pasado a cerdo. Ahora, ¿te imaginas? El padre bien podía haberle dicho, mira, hijo, anda, báñate, cámbiate ropa y luego te saludo. El padre no pensó en eso. El padre se abalanzó sobre él, lo abrazó fuertemente, seguramente lo besó, le dijo cuánto lo amaba. Y él empezó con el discurso. Padre, pecado contra el cielo. No alcanzó a terminar porque el padre seguramente lo cubrió él con su manto después él da la orden que traigan el mejor vestido, le pone el anillo que significaba autoridad y él lo restablece claro. A lo que era antes. Mira, hay un detalle que quizá no nos vamos a salir del contexto, pero si tú revisas un poquito... Yo creo que el padre tuvo algún tipo de preocupación por el estado en que venía el hijo, porque él lo vio. Quizás el resto de los que estaban en la casa no vieron, no estaban preocupados tampoco que volviera. Uh-huh. Si era el padre el que estaba preocupado y siempre miraba hacia el horizonte, en algún momento iba a aparecer una figura y él sabía cómo caminaba, cómo andaba su hijo. Yo creo que él no pensó que iba a venir con ropa tan sucia, pero llegó así, como tú dices, maloliente, con ropa no solamente sucia, sino dañada. Y al parecer el padre coloca un vestido primero de su hijo, de él, para cubrirlo, para que no vean cómo estaba, pero luego pide que por favor traigan el vestido, el mejor vestido. Mira, ¿qué vestido? Si del hijo de la casa no había nada, no podría haber sido vestido del otro hermano. Era el vestido del padre, los que él usaba, los que tenía de gala. O sea, Dios vuelve nuevamente a entregarle lo que no le corresponde por gratuidad, por gracia. Por eso es que la Escritura dice, por gracia somos salvos. Leí un pensamiento interesante en relación al vestido que él usó. Alguien decía que posiblemente el padre mandó a buscar el traje que él había usado en algún momento. Porque seguramente no pudo llevarse todo. Se llevó lo mejor, pero dejó a lo mejor ese traje que usaba normalmente, que usaba de diario. Y este la persona que hace el comentario dice, es posible que él con eso también le haya demostrado que, bueno, eres el mismo que el mismo de siempre para mí. Claro. Porque él decía, usaba el siguiente argumento, el traje de gala es para fiesta solamente, entonces lo habría hecho sentirse como una visita, como alguien agasajado solamente, pero si le hubiese llevado el traje que él usaba normalmente, comúnmente, él ya se sentía como que nunca se hubiese ido. Interesante me pareció el sí. pensamiento, pero aquí dice, cuando dice trae el mejor vestido, el primer vestido es... Es que tú recuerdas que sí. los vestidos, y tuvimos la conversación acerca de Jacob y sus hijos, sí, que sí, le hizo sí. un vestido a José. Exactamente. Lo colocó en un lineamiento especial a José por el vestido. Claro que o sí. sea, la vestimenta daba una autoridad... Da una posición a las personas y de acuerdo al vestido era la posición que tenía. Nota tú que el hijo viene con un remordimiento diciendo: yo no puedo ser ni siquiera como uno de tus jornaleros, ni siquiera como uno de estos que trabajan contigo, ni claro, esclavo, no puedo serlo. Hazme como uno de estos pequeños jornaleros, que yo voy a venir a trabajar, tú me das el mejor alimento, me vas a pagar bien, ¿no es cierto? Venía con una idea de humillación, de reconocimiento, de arrepentimiento, y aquí habría que conversar un poquito, Horacio. Porque uno podría decir, bueno, ¿vino el hijo pródigo realmente arrepentido o venía con remordimiento? Porque, ¿qué es el arrepentimiento? Porque cuando tú cometes un error, y de eso la Biblia está llena de ejemplos, cometes un error, muchas personas dicen que se arrepintieron. Pero no era un arrepentimiento genuino, sino que estaban sintiendo dolor por las consecuencias de lo que les iba a pasar. Si vuelvo a hacerlo, voy a tener más cuidado. Claro, para que no me pille. Claro. Pero en el caso del hijo pródigo, si tú analizas con tranquilidad, él vino con humildad y dice: no soy digno. Él no venía a justificarse, no le echó la culpa a nadie. No, mira, tú debiste haberme enseñado mejor, no sé. Pero no hay ninguna crítica. No hay crítica, no hay justificación. Él reconoce su pecado. Si yo me equivoqué, yo hice una mala elección y yo merezco lo que estoy pasando. Y lo único que pido es trabajo para poder subsistir, para poder comer, claro, y nada más. Claro. Con eso me conformo. Estoy pensando cuando el hijo venía en camino hacia el padre, ¿qué había en su mente? Había un sentimiento de arrepentimiento, de remordimiento, pero ¿cómo pude hacerle esto a mi padre que me ama tanto? Pero cuando lo encuentra y lo ve venir, yo creo que ya comenzó a haber un cambio en la actitud del hijo, porque allí está la gracia. La actitud del hijo es el que hace el cambio. Tú te puedes encontrar en un problema, te puedes encontrar separado, pero tienes que tener una actitud positiva y decir: no, yo voy a hacer el cambio, yo voy a ir a los pies de Jesús. Permíteme hacer una pequeña aclaración en cuanto cuando tú hablas de la gracia. La gracia, estás mencionando ese don gratuito de nuestro Dios, ¿no es cierto? Porque claro, gracia a veces lo utilizamos en forma diferente en nuestro hablar diario. Cuando decimos eso no es gracia, eso sí que es gracia, pero no estamos refiriéndonos precisamente a ese don gratuito de nuestro Dios. Tú lo estás mencionando así. Claro, en ese sentido. Mira, quizá volvamos a tomarlo esto que él viene en la conversación, pero tú sabes que a veces hay problemas con algunos imputados que han hecho algunas fechorías y por alguna razón se les da un indulto. No lo merecen. Correcto. Pero el día que se le dan indulto quedan como libres de toda culpa. Yo estoy pensando en un hijo que llegó al padre con toda la culpa del mundo, pero el padre dice: no, no tienes ninguna culpa. Y para que sea demostrado ante todas las personas que vuelves a ser mi hijo, vuelves a tomar la posición anterior, te doy el traje, te doy el vestido, te doy los zapatos nuevos. Todo lo calzado, que tú necesitas. Porque seguramente él no iba y no llevaba calzado. Los esclavos no usaban calzado. Solamente la gente que tenía dinero prácticamente podía usarlo. Y cuando él llega, seguramente, como lo dijimos anteriormente, él iba sin calzado. Por eso que el padre dice: traigan el mejor vestido, póngale el anillo en su dedo y traigan el calzado, traigan las sandalias. Te incorporas nuevamente al hogar con todos los derechos y privilegios. Bueno, qué lindo es el Señor, qué misericordioso es con nosotros. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Debemos recordar que siempre es Dios el que provee todo lo necesario y mucho más. Debemos ser agradecidos y pedirle al Señor que nos ayude para que nunca nos apartemos de Él. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.